Martes de la segunda semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «Ustedes no han leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes». Y agregó: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado». Palabra del Señor. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Había una ley entre los judíos por la cual tenían prohibido trabajar el día sábado, hacer el mínimo esfuerzo, porque era el día de descanso, el día dedicado a Dios. Cuando ellos ven que los discípulos de Jesús arrancan espigas en un campo sembrado, un día sábado, se escandalizan, ponen el grito en el cielo, se quejan a Jesús: ¿cómo es posible que hagan esto el día sábado? Es decir, están haciendo un esfuerzo físico, arrancando espigas. Es probable que las hayan arrancado para pasar por el campo, para limpiar el camino, digamos. No lo dice el Evangelio, pero quizás sea ese el motivo, ¿no? O alguno podrá pensar también quizás para comerlas. Lo que sea, han hecho un esfuerzo físico. Han hecho una pequeña siega, digamos, cosecha, y este mínimo esfuerzo físico los fariseos lo interpretan como una transgresión al descanso sabático, y Jesús va a corregir a estos hombres diciéndoles: miren, el descanso del sábado está hecho en función del bien del hombre, y toda la ley que Dios hace, la ley de Dios, está hecha en función de la felicidad del hombre, del bienestar del hombre. Y en último término, de la vida eterna. El fin de la ley es la felicidad del hombre, la vida eterna, su bien. Es así y no al revés. Es decir, no es que está el hombre en función de la ley, como si la ley fuera un Dios o un absoluto al cual siempre hay que obedecer, aunque eso cause dolor, muerte y destrucción. No, no es así. La ley es para el hombre, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Bueno, pero en esta discusión que tiene Cristo con los fariseos, lo que quiero resaltar aquí es el momento en el cual Cristo les recuerda a ellos que antiguamente el rey David con sus compañeros, porque tenían mucho hambre, entraron al templo de Dios, a la casa de Dios, y comieron lo que tenían por ley prohibido comer, que eran los panes del altar, los panes de la ofrenda, los panes llamados de la proposición. Cada semana se ofrecían al altar. El sacerdote ofrecía al altar 12 panes que se iban renovando todas las semanas. 12 por el símbolo de las 12 tribus de Israel. Y eso era lo que se ofrecía, ¿no? Los panes de la ofrenda o de la proposición. Nadie podía comerlos, solamente el sacerdote. Como dice hoy el Evangelio, o los sacerdotes. Bueno, cuestión que David, porque tenía hambre con sus compañeros, entraron y comieron. Pero resulta que en la discusión que tienen los fariseos con Jesús, ellos no dicen nada con respecto a este episodio. Y Jesús les dice: ¿no recuerdan ustedes cuando David y sus compañeros no cumplieron con esa ley del descanso sabático y además comiendo un pan que no les estaba permitido comer? ¿Eso no lo recuerdan? Y también les dirá, en el paralelo Evangelio de Mateo, que habla también de este episodio: ustedes no saben, les dirá Jesús, que los sacerdotes trabajan el día sábado en el templo. Claro, porque el día que más trabajaban los sacerdotes en el templo era justamente el día de culto, el día dedicado al templo, el día sábado. Algo similar a lo que ocurre hoy con el sacerdote, que cuando más trabaja o trabajamos en general son los domingos, que es el día de descanso de los demás. Bueno, pero Jesús les cita estos dos casos como para decirles: miren, ustedes me están criticando a mí, pero hacen la vista gorda, miran para otro lado, cuando otras personas no están cumpliendo con lo que según ustedes se debería cumplir. El descanso del sábado, por ejemplo. O sea, los fariseos están viendo lo que quieren ver y están dejando de ver lo que no les conviene ver en esa discusión que tienen con Jesucristo. Tienen, en consecuencia, una mirada parcial, una mirada sesgada, una mirada tendenciosa, ¿no? O, como decimos en términos ideológicos, en términos políticos, perdón, una mirada ideológica. Ellos están mirando a Jesús con la lupa, a ver qué dice, qué no dice, cuándo se equivoca, de qué manera se equivoca, para poder juzgarlo, para poder condenarlo. Y en cambio dejan de mirar episodios similares del Antiguo Testamento, porque no les conviene y también porque no se animaban, en el caso del Evangelio de hoy, no se animaban a criticar abiertamente al rey David, seguramente. Bueno, pero esto que pasó a los fariseos en el Evangelio de hoy, también nos puede pasar a nosotros cada vez que tenemos una mirada sesgada, ideológica o parcial de los hechos propios y ajenos. A veces nos puede pasar, como hoy a los fariseos, de no mirar nuestras acciones malas o relativizarlas o ser muy indulgentes con nuestros hechos malos, con nuestras transgresiones morales. Pero en cambio, cuando se trata de juzgar esa misma transgresión o ese mismo pecado en los demás, ser implacables, ser lapidarios en el juicio al prójimo. O sea, un ejemplo: si el prójimo miente, bueno, entonces reacciono mal, me indigna su mentira, me enojo, critico, soy lapidario en mi crítica o en mi insulto a la persona que mintió o que me mintió. O sea, me duele la mentira ajena, es gravísima la mentira del otro, pero cuando yo miento, resulta que no. Yo miento y bueno, lo mío no es tan grave, lo del prójimo sí es gravísimo, la mentira del otro, la mía no es tan grave. Y ahí empiezan todas las justificaciones. Bueno, lo mío no es grave, es una mentira piadosa, como dicen algunas personas. Lo mío es una mentirita piadosa, queriendo como bautizar una mentira, ¿no? Como cristianizar algo que de suyo es malo, como la mentira. La mentira siempre es mala. Habrá mentiras más graves, menos graves, pero siempre será mentira, ¿no? O sea, una falsificación de la verdad. Pero bueno, así nos comportamos a veces, ¿no? O sea, somos indulgentes con nosotros mismos. No vemos nuestro pecado o miramos para otro lado, o lo relativizamos o lo justificamos. Todo el mundo lo hace, otra justificación también bastante habitual que usamos. Todo el mundo lo hace, como si eso le quitara gravedad a un hecho que de suyo es malo. Como decía Chesterton, esta frase que mucho me gusta y que a veces la cito: el mal es mal aunque todo el mundo lo haga, y el bien es bien aunque pocos lo practiquen. O sea, no es el número de adherentes lo que le da verdad o maldad a una determinada conducta. Bien, pero bueno, entonces, a la luz del Evangelio de hoy, tratemos de ver si somos un poquito así, ¿no? No mirando aquello que no nos conviene ver, o siendo indulgentes con nuestros pecados, pero a su vez siendo muy críticos, muy lapidarios con los pecados ajenos. Nos pasa también con nuestras familias, o con las familias de los demás. Criticamos familias ajenas, la familia de un pariente, la familia de un vecino del barrio. Criticamos esa familia, que decimos que no es ejemplar, porque tienen un hijo con problemas, quizás, por el motivo que sea. Pero resulta que no miramos cómo es nuestra familia, cómo son nuestros hijos, que quizás obran mal también, o han obrado muy mal. Pero como que eso no queremos mirarlo, Siempre miramos, como los fariseos, la vida de Cristo para condenarlo y no los pecados propios o los hechos que no nos convienen ver. Bueno, tratemos de ser justos a la hora de juzgar. Juzgar, hay que juzgar acciones propias, acciones ajenas. Está bien, hay que juzgar. A veces algunos dicen: yo no soy quien para juzgar, pero esa frase es un poco ambigua. Es decir, a veces hay que juzgar acciones. Decir: esto está bien, esto está mal. Hay que juzgar. No está mal juzgar, es necesario juzgar. Pero hay que juzgar con justicia, y no con malas intenciones. Hay que juzgar acciones propias y ajenas, movidos o parados desde una óptica justa, y no desde una mirada tendenciosa, interesada, sesgada, como era el caso de los fariseos, que están juzgando a Jesús equivocadamente porque lo juzgan según intereses personales: el interés principal de condenar a Cristo, el interés que tienen también de ellos autojustificarse, y el interés también de silenciar algunos hechos del Antiguo Testamento. Y lo silencian porque no les conviene decirlos en ese debate que tienen con Jesús. Bueno, pidamos al Señor entonces ser justos a la hora de juzgar, mirar toda la realidad y tener en cuenta, como dice el Evangelio, sobre todo la viga del propio ojo y no tanto la paja del ojo del hermano. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.